Es momento de quedarnos con uno de los apartados habituales, ya lo saben, de cada martes, nuestro espacio dedicado al ámbito político local, con participación cada semana de las distintas formaciones que están representadas en la Corporación Municipal. Hoy ya les comentamos al inicio de la mañana que llega ese turno al Partido Socialista y en concreto contamos con su secretaria local y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, y buenos días a todos. Vamos a quedarnos, como decimos, con media hora por delante de lo que es la perspectiva del PSOE en torno a distintos temas de ámbito local o también, lo que se refiere incluso a otra serie de cuestiones de ámbito nacional o europeo, porque precisamente ahora iremos con una serie de temas locales, pero Isabel, para comenzar, quería referirte a lo que son los próximos comicios europeos del día 25 de mayo y sobre todo, al plazo que aún tienen los votantes para ejercer su derecho también al voto por correo, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que como organización política pues nos corresponde el recordarle a la gente, el intentar animarlo. Y sería ya fantástico el poder ilusionarlos, ¿no? Pero tenemos que recordarle a los ubriqueños que es una convocatoria electoral importante, que la forma de manifestar los rechazos o digamos lo que son los puntos de vista en contra de muchas de las cosas que entendemos que no funcionan, no se trata de quedarnos al margen, sino que tenemos que participar ahora mismo con los medios que tenemos, y más en democracia, y utilizar esos canales y esos instrumentos que nos dan este sistema de convivencia social para poder, como digo, reclamar y luchar por cambiar y transformar las cosas, que al fin y al cabo la izquierda se supone que se basa en eso, en un importante proceso, ¿no?, de transformación. Entonces yo quisiera decirle a los ubriqueños que en Ubrique el 25 de mayo pues cae en una fecha un poco delicada, pues estamos hablando que es el domingo de romería, que además tenemos el día del petaquero el lunes siguiente, y supongo que pues como siempre muchos ubriqueños aprovechan este puente, que es uno de los primeros que ya viene con unas temperaturas agradables como para poder aprovechar ese fin de semana, los precios no son tan altos y en definitiva los ubriqueños pues hay muchos que se desplazan de la localidad y también hay muchos que, por qué no decirlo también, que les gusta echar ese domingo en familia y con los amigos pues en la romería. Entonces, lo que yo sí le aconsejaría a los ciudadanos que para no tener que estar ese domingo pendiente de las votaciones, pues que hay un sistema que es muy cómodo, que solo se trata de ir a la oficina de correo, va uno con su DNI y solicita lo que es el voto por correo, y ya a partir de ahí pues uno vota lo que entienda cuando le llegan las distintas candidaturas y ya se queda tranquilo, y ya ese fin de semana pues lo puede disfrutar con tranquilidad. Creo que en Ubrique hemos sido un pueblo con una participación alta en lo que son los procesos electorales y creo que debemos de seguir haciendo gala de eso, ¿no? Y que aunque estemos muy hastiados, apáticos, desencantados, que tenemos que intentar, como digo, de utilizar los instrumentos que tenemos para poder pelear por lo que defendemos, ¿no? Y entonces yo desde aquí sí quería mandarle ese mensaje a los ubriqueños, que el sistema de voto por correo es un sistema muy, muy práctico, muy cómodo, y que nos permite pues quitarnos también esa no solo esa obligación para ejercer nuestro derecho. Tienen de plazo hasta el 18 de mayo para poder solicitarlo, todavía estamos en tiempo, y que por tanto aprovechen estos días últimos para como digo, poder quedarse tranquilos y participar en este proceso electoral. Yo, aunque ya el jueves, el viernes empieza la campaña electoral, pero sí es cierto que solo un par de cosas con respecto a las europeas y al periodo de precampaña. Creo que en esta ocasión hay matices importantes y diferentes que realzan lo que es el proceso electoral europeo. Entre ellos es que elegimos al presidente de la Comisión Europea, que tenemos un candidato por el bloque socialdemócrata y otro por lo que es el bloque conservador, y que hoy día yo creo que los ciudadanos y los ubriqueños sabemos perfectamente cuáles son las decisiones que se adoptan en Europa, que Europa no es algo que está a la distancia, ni lejos ni mucho menos, que nos afecta cotidianamente a todo lo que es el desarrollo de nuestros derechos, de nuestras condiciones en la participación de las reglas de juego, y que por tanto es importantísimo que participemos también en este proceso electoral. Además, son elecciones que vienen cada 5 años, que es un periodo, un mandato algo más amplio. Y que yo desde aquí tengo que decir que hay diferencias muy, muy claras, ¿no? Recientemente a los candidatos del PP pues se les escucha hablar de nuevo de la importancia de los mercados, de lo que pueden ser los resultados electorales, cómo lo pueden entender los mercados para dar el respaldo a esos resultados electorales. Y yo creo que es que al final no nos enteramos de la historia. Esto es un sistema capitalista en el que hemos estado viviendo, yo creo que los últimos años en extremo, y es un sistema que no funciona y que, por tanto, lo que son los socialdemócratas, queremos poner la lupa sobre los ciudadanos, no sobre los mercados. Los mercados y la economía es una ciencia social que al final debe de estar como instrumento para poder dirigir, ¿no?, todo lo que son los beneficios sociales de una economía, pero no pueden ser ni mucho menos los poderes de los mercados los que establezcan las condiciones de los ciudadanos y por tanto, de las condiciones de nuestras vidas. Y tengo que decir que ahora mismo el Parlamento Europeo tiene una mayoría conservadora, que es la que toma las decisiones. No teníamos presidente de la Comisión Europea, aunque había una líder, ¿no?, que es la que se hacía eco básicamente de todo lo que es las líneas que había que poner sobre la mesa y en marcha de la Unión Europea, que Angela Merkel. Y bueno, yo creo que ahora mismo tenemos que entender que las medidas que se hayan adoptado es mirando o supuestamente justificadas en la economía, y que es el momento de que tomemos medidas justificadas en las personas, en las condiciones no solo sociales, sino también en las laborales y, por tanto, en las económicas. Y esa es la reflexión que yo le sugeriría a los ubriqueños, que la hagamos, que pensemos, que estemos atentos a la información que nos llega de todas las candidaturas, de todas las opciones, y que es muy importante la participación, porque al final nuestra voz, y en Europa solo hay una forma de que ahora mismo nos escuchen, a través de nuestros representantes, y por tanto tenemos que participar de manera directa a la hora de elegirlo. Decir también por parte del Partido Socialista que en el PSOE.es, en la página web de PSOE.es, tienen toda la información de las medidas que ya nuestra candidata Elena Valenciano está explicando por todo nuestro país, y que ahí tienen también todo lo que es las medidas que estamos proponiendo, tanto económicas, fiscales como sociales, para poder tener esa información de primera mano y desde luego pues poder luego en definitiva decidir el voto cada uno y que se participe. Además, como tú comentabas, ¿no?, la verdad es que en Ubrique en concreto, además, tenéis todos los partidos políticos ese difícil reto, ¿no?, digo, en cuanto a la fecha, la coincidencia, porque al hastío general, ¿no?, en torno a la política, que es cierto, ¿no?, en los últimos años en nuestro país se le suma, ¿no?, esa cuestión a nivel local. Así es, Juan Carlos. Yo, vamos, a nivel local yo estoy convencida que todos los partidos estamos volcados a intentar de buscar la participación, y luego ya los resultados serán los que tengan que ser, los que la gente buenamente y bien decidan. Y es cierto que el descrédito ahora mismo, los momentos difíciles que padecemos en política, que muchas veces uno lo entiende perfectamente, porque es cierto que si yo muchas veces te pones a mirar el panorama nacional, especialmente porque es una contradicción continua, y no puede ser que los partidos nos sometamos a la confianza de la gente con un programa electoral, porque al final es el contrato, entre comillas, por el que tú te estás ofreciendo o tus servicios, ¿no?, al ciudadano, y lo incumples de una manera sistemática, lo intentas de justificar lo que no es justificable, y entonces eso hace mucho, mucho daño a todos los que estamos en este mundo, y todos tendremos incumplimiento de programa. Que yo no digo que sea solo el PP, todos tendremos parte del programa que se hace, que se modifica y que se cumple. Pero esa desvergüenza de hacer justamente lo contrario de lo que tú decías, eso nos hace un daño a todos, que es un daño irreparable. Y yo creo que es el momento de pedirle en ese sentido a los ciudadanos que entienden que la política tiene que ser un instrumento a su servicio, que luchemos todos, independientemente de que sea a favor de uno o de otro, pero que tenemos que luchar todos en darle a esto otro margen de confianza, exigiendo desde luego, empezando exigiendo a los que están a que cumplan sus programas electorales y también que tengan sus consecuencias de aquellos que incumplen esos contratos con los ciudadanos, que debería de haberlas, al menos consecuencias políticas, que hoy día desde luego no existen, ¿no? Y es un reto, como tú bien dices, en el ámbito local, que en Ubrique pues consigamos que participemos todos y que al final vayamos a las urnas, que al fin y al cabo es importante decir que es la fiesta de la democracia, ¿no? Pues el 25 de mayo, y por supuesto Radio Ubrique les ofrecerá esa programación especial en los próximos días, ya en el arranque, una vez que arranque la campaña electoral. Nos vamos a quedar con otros asuntos, además de esta cuestión, para comenzar dentro de lo que son las elecciones europeas. Ya en el ámbito más puramente local, Isabel, te quería referir al último pleno municipal y, entre otras cuestiones, hacerte eco, ¿no?, de, además, y hacer reconocimiento de una mujer ubriqueña que, el propio pleno quería homenajear a través de dar su nombre, ¿no?, a una calle en nuestra localidad, ¿no? Exactamente. Yo me he dado vueltas sí, y tratar este asunto en este programa, porque desde luego no quisiera que se interpretara el hablar de ello como si el PSOE quisiera sacar algún rédito, ¿no?, de este asunto. Yo, escuetamente y brevemente, tengo que decir que la corporación al completo, a través de una propuesta del Consejo Municipal de la Mujer, pues se decidió poner a una calle de Ubrique el nombre de una mujer ubriqueña, y hubo un acuerdo unánime en que en esta primera edición pues fuera María Isabel Fernández Pérez, la que conocemos todos como Mariquita la Matrona, y ya en el pleno del miércoles pasado pues se votaba por todos los grupos municipales el cambiar lo que es la antigua calle Hospital a favor del nombre de María Isabel, ¿no? Ella estuvo allí presente en el pleno, estaba además muy emocionada, como es lógico, y yo desde aquí pues solo decir que tanto a ella como a sus familiares, que es un reconocimiento merecido a una trayectoria profesional destacable en Ubrique, muy emotiva y muy querida por muchas familias ubriqueñas, y que desde luego aquí no había riesgo, ¿no?, de que muchas veces dicen los nombres de las calles que tienen que decir, hay que darlos al final de la vida de las personas, porque vaya a ser que luego hagan igual, que tienen un reconocimiento hasta el punto de poder nombrar a la calle y luego pueden tener otro tipo de actuaciones que puedan dar traste, ¿no?, con todo ese reconocimiento en la trayectoria de la vida. Y este no, desde luego, no es uno de los casos. Yo creo que María Isabel Fernández Pérez, Mariquita la Matrona, es muy querida por todos los ubriqueños, una buena persona, una buena profesional, una mujer luchadora, que también se le tenía que reconocer por parte de las mujeres. Todas aquellas que con anterioridad en los años pasados, ¿no?, pues tantos han dado, no solo por ellas mismas, sino por las demás, y eso siempre es un gesto a tener en cuenta, y hoy día tenemos que reconocer el esfuerzo que tantas mujeres, y especialmente en esta ocasión de María Isabel, pues ha hecho en nombre también, y nos ha abierto camino a muchas de las que estamos hoy aquí día. Pues otro tema que se llevaba al último pleno del pasado miércoles, el convenio colectivo para los trabajadores del Patronato Municipal de Deportes. Sí, creo que es un tema, lo comentaba contigo al principio del programa, es decir, hay un programa que es cosa de todos, que se trata de la gestión de los grupos, y creía que las cuestiones del pleno quizá la debería haber visto en este programa, pero es que este pleno pasado iban cuestiones importantes y destacables, ¿no? Hablábamos ahora hace unos segundos de una parte emotiva y de un reconocimiento merecido, y en esta ocasión yo creo que también hay que reconocer el resultado a lo que son la lucha y la reivindicación de tantos años de lo que son los trabajadores del Patronato Municipal de Deporte. Nosotros desde el PSOE de Ubrique nos alegramos y felicitamos el trabajo que han hecho los representantes sindicales en torno a este convenio colectivo. Tenemos que decir que para nosotros, y que votamos a favor de este punto, como entendíamos que teníamos que hacer, porque es reconocer este trabajo de los representantes sindicales además también lo veo como un punto de partida, un primer convenio colectivo que a lo mejor no se habla ni recoge todas las cuestiones que a los trabajadores seguro les gustaría, pero es un punto de partida que tiene que existir. Yo le decía en el pleno que con carácter general, y no lo calificaba este convenio colectivo como un mal convenio, pero que tengo que decir que siempre es mejor un mal convenio colectivo que la ausencia del mismo. ¿Por qué? Porque los trabajadores no hay cosa que dé más tranquilidad, más garantía de tus derechos laborales que el tener un convenio colectivo por el que regirte. Conocer perfectamente cuáles son las reglas que determinan tu funcionamiento laboral, tu relación con tu empresa, en este caso con el patronato de deporte, y es importantísimo que los trabajadores dispongan de este convenio colectivo. ¿Qué ocurre? Que ya en los años esta reivindicación que los trabajadores tenían se han intensificado por parte de ellos. Terminábamos la legislatura anterior con una insistencia de los mismos para que pudieran tener un convenio colectivo propio. Y hay que reconocer pues que ya en esta legislatura, al fin el miércoles pasado, pues se llevaba a pleno este convenio colectivo. Tengo que decir solo un par de aclaraciones con respecto a este asunto. Que como digo, todo convenio colectivo también tiene un ámbito de aplicación, que normalmente todas las cuestiones de este convenio se le aplica a las personas que lleven 3 años continuado trabajando en el Patronato Municipal de Deporte, que supondrá cierto beneficio con respecto a personal laboral transitorio, personas que a lo mejor estén contratados, como entendemos que debería ser, por un periodo semestral, pero que es importantísimo que el resto de trabajadores con una continuidad ya en el patronato tengan unos derechos reconocidos en este ámbito. Pero lo que quería puntualizar es que, acto seguido, entendemos que se tiene que trabajar la relación de puestos de trabajo, que el otro instrumento fundamental para los trabajadores y para la administración, que garantice cuáles son las condiciones del puesto que tú ocupas, cuáles son tus funciones, cuáles son tus responsabilidades, cuál es tu dedicación, y eso tiene un traslado en tu remuneración, que viene de un sueldo base y luego de lo que son estos complementos adicionales, ¿no? De las condiciones, de las responsabilidades, de la dedicación que tú tengas que llevar de trabajo en la jornada laboral. Y nos parece fundamental porque eso también determina que todo el mundo conozca perfectamente pues a lo que está accediendo, a qué puesto está accediendo, y también la administración conoce perfectamente lo que tú le puedes exigir a ese trabajador. No puedes exigirle ni más ni menos, ¿no? Solo que se cumplan las funciones por las que está trabajando ahí. Y luego también decir otra cuestión, que en el Pleno Izquierda Unida, el Grupo Municipal, hacía una serie de propuestas del contenido del convenio colectivo. Desde nuestro punto de vista eran interesantes, pero claro, se votó sin intervención por parte de los portavoces lo que era dejar el asunto sobre la mesa, y nosotros nos abstuvimos porque es verdad que había habido previamente una junta rectora del Patronato Municipal de Deporte, que es donde entendíamos que tenía que haberlo planteado Izquierda Unida, y sobre todo que a lo mejor estas consideraciones, que digo que eran muy interesantes, haberla llevado a pleno con el respaldo de haberlo hablado siquiera con los representantes sindicales, con su visto bueno, y bueno, entonces por tanto solo quedara el posicionamiento de la administración, por tanto del ayuntamiento. Hubiéramos tomado otro posicionamiento seguramente en vez de la abstención, pero como solo eran buenas propuestas que creíamos que se tenía que haber trabajado anteriormente, pues por eso no nos abstuvimos y ya está. También, para ir terminando sobre este asunto, tenemos que decir que el Ayuntamiento de Ubrique, que también forma parte de nuestra intervención, tiene firmado el convenio colectivo y el acuerdo regulador. El convenio colectivo es el que se le aplica al personal laboral del Ayuntamiento y el acuerdo regulador es el que son las condiciones laborales que están bajo las que están los funcionarios del ayuntamiento, ¿vale? Entonces, normalmente el ayuntamiento negocia con los sindicatos y delegados sindicales lo que son paralelamente el convenio colectivo y el acuerdo regulador, porque se intenta de tener una similitud en ambos documentos para que, aun perteneciendo a cuerpos distintos, la gente tenga, o las personas, mejor dicho, los trabajadores, tengan unas condiciones similares, ¿no? Y no haya grandes agravios en la administración que creo que no hace favor a ninguno, ¿no? Ni a los trabajadores cuando existen agravios inexplicables y mucho menos incluso a la administración a la hora de poder de tener que practicarlos, ¿no? Entonces, nosotros hemos comprobado que el último convenio y acuerdo regulador que tiene el personal del ayuntamiento es desde el 2004, un acuerdo que se firmó para 4 años, vencía el 2007 y se ha estado prorrogando pues anualmente. Y es verdad que sí nos sorprendía que estando ya en el 2014, 7 años después de su vencimiento, no se haya ni siquiera trabajado un nuevo convenio. Nosotros esto va a hacer junto a la RPT, que nosotros hemos estado preguntando insistentemente no a esta, a este equipo de gobierno, sino ya también a los anteriores, sobre la relación de puestos de trabajo y la valoración de estos puestos. Y bueno, siempre se nos dice que se está trabajando y parece que desde este equipo de gobierno la información última que se nos está proporcionando es que hay un acuerdo casi culminado con los trabajadores para aprobar esta valoración de puestos de trabajo y RPT. Y desde luego mi grupo pues se reunirá con el comité de empresa y con la junta de personal para poder tratar estos asuntos y conocer ya, porque nosotros somos en eso muy respetuosos. El equipo de gobierno es el que tiene que negociar con los trabajadores. El PSOE no quiere ser un elemento de distorsión de estas negociaciones, porque además nosotros rechazamos esa forma de funcionar. Ya nosotros tuvimos experiencia propia con un partido que se metió de lleno cuando el equipo de gobierno del PSOE estaba negociando con los trabajadores y vino un partido a prometerles el oro y el moro, ¿no? Un error a todas luces. Entonces nosotros creemos que ese es el ámbito de movimiento del equipo de gobierno sobre el que nosotros, desde luego, cuando tengamos la información suficiente, vamos a opinar. Y ahora que parece que están las negociaciones casi culminadas o muy avanzadas, como decía el alcalde, pues nos sentaremos con la parte de los trabajadores y de los funcionarios para ya escuchar de primera mano su opinión y saber si es cierto que al final pues el ayuntamiento va a disponer de un instrumento fundamental en su organización como es la RPT y la valoración de puestos de trabajo. Pues siguiendo dentro de lo que es el ámbito laboral, y en referencia, ¿no?, a una moción conjunta, además, ¿no?, por parte de todos los partidos políticos que se llevaba a pleno, te quería referir, ¿no?, a esa propuesta, a esa moción conjunta que está relacionada con los trabajadores, trabajadoras, entre la ley de dependencia, ¿no? Pues sí, mire, yo creo, además se lo tengo que agradecer públicamente a todas las trabajadoras de la ley de dependencia. Nosotros desde mi grupo, desde mi partido, el PSOE de Ubrique, siempre hemos hecho un reconocimiento muy especial a todos los trabajadores y trabajadoras de tanto de la ley de dependencia como de la ayuda a domicilio. Creemos que su labor es importantísima en el desarrollo de las condiciones de vida de los dependientes, de las personas que necesitan ayuda, y ya no solo por las funciones prácticas dentro de lo que es la organización doméstica, ¿no?, sino que sabemos perfectamente que estas mujeres, la mayoría mujeres, hacen que el estado anímico de los usuarios de la dependencia, de la ayuda a domicilio, estén muy también arraigados y condicionados al de las trabajadoras. Y sabemos que estas mujeres necesitan de estar cómodas a la hora de desarrollar su trabajo para que luego trasladen también esa alegría con la que uno va a trabajar, que aun estando en momentos malos, aun así le ponen buenas caras a los usuarios. Yo sé que no le trasladan las preocupaciones, ni muchísimo menos a las personas que tienen que atender, pero no es lo mismo. Mire usted, no es lo mismo ir con alegría y sabiendo que tú estás cumpliendo en tu trabajo y que se está cumpliendo contigo, la empresa está cumpliendo con sus responsabilidades respecto a tus condiciones laborales, a tener que ir al trabajo pues ya no solo con retrasos en nómina, sino también con otro tipo de presiones que hacen que a uno pues también el estado de ánimo sea diferente. Entonces nosotros siempre hemos reconocido ese trabajo, pero hacía tiempo que no teníamos ocasión, oportunidad de escucharlas tan detenidamente y escucharlas con tanto tiempo como ha sido en el proceso de elaboración de esta moción conjunta que hemos presentado todos los grupos. Yo, como digo, aparte de agradecer su trabajo por encima de todo, tengo que decir que de nuevo me ha parecido fantástico esta oportunidad de escucharle todo lo que era su opinión relativa a la organización del servicio, a la forma de funcionar, y desde luego la preocupación que planteaban ante la nueva licitación del servicio de dependencia por la Diputación Provincial. Una preocupación sobre esa nueva licitación que viene avalada por los problemas que han padecido durante los últimos años a través de las empresas adjudicatarias. Todo parte, y para que los ubriqueños no nos entiendan, de una situación en la que la empresa que accede al servicio de la ley de dependencia en los municipios menores de 20.000 habitantes que licita la Diputación viene a través de unos pliegos en los que la empresa se somete se le obliga, ¿no?, al cumplimiento de estos pliegos, en los que se regulan las condiciones del servicio de dependencia en estos municipios, en el que está Ubrique incluido. Y claro, las trabajadoras nos explicaron con detalle pues que había ciertos incumplimientos de la empresa, especialmente, o el más evidente, ¿no?, el más fácil de demostrar, era el pago de sus nóminas, que los pliegos anteriores establecían, también en este viene recogido en el mismo tiempo, pero también ya, como digo, venimos de un pliego que establecía que antes del día 5 las trabajadoras tenían que cobrar sus nóminas y nos contaban pues los continuos retrasos que han tenido en sus mensualidades. Con lo que supone hoy día, sabemos perfectamente la situación en la que nos encontramos, son mujeres y hombres que seguramente es el único sueldo que pueda entrar en su unidad familiar, con todo lo que es la organización de su economía doméstica, de sus obligaciones de pago, de sus obligaciones con respecto a mantener su servicio energético, en fin. Que es lógico que cualquier retraso, más allá del día 5, que es donde uno lo tiene planificado, pues pueden provocar en sus hipotecas, en todos, ¿no?, lo que es la organización de su economía doméstica, pues un trastorno importantísimo, una serie de problemas añadidos que no tendrían por qué padecer. Claro, si esos problemas no eran atajados o no se tomaban las medidas necesarias por la Diputación, porque el pliego también establece que aquellas empresas que no cumplen con sus obligaciones, como puede ser esta, se le puede sancionar por parte de la Diputación, que es el órgano que contrata este servicio. Pues claro, las trabajadoras decían, si la empresa además se ve impune a estos incumplimientos, pues nosotros nos preocupa que de nuevo el pliego que se saca, que habla también de, en este caso que estoy poniendo, de la nómina, también establece el día 5 como máximo para cobrar los sueldos. Claro, ya decían, si no, la que entre, ¿no?, la que sea adjudicataria de este servicio, pues no cumple y si la Diputación, sin tomar ninguna medida de penalización, pues, ¿qué va a ocurrir?, ¿no? Vamos a seguir estando todos los meses con esa inquietud, incertidumbre de no cobrar en el momento que tenemos que hacerlo. Y bueno, y me alegro de que todos los grupos hayamos tomado conciencia, no solo de este ejemplo, sino de todo el ámbito de desarrollo de sus funciones, y hayamos acordado, bajo el trabajo de ella, bajo su demanda y reivindicaciones, pues que tengamos que exigirle a la Diputación, ni más ni menos, que es que se cumplan los pliegos que ellos han sacado a la licitación del servicio de dependencia, y que desde luego todos los grupos municipales, desde luego el Grupo Municipal Socialista, vamos a estar pendientes de que se cumpla por parte de la empresa adjudicataria, que ya se tiene que producir la mesa de contratación en breve para adjudicar este servicio, y vamos a estar pendientes, como digo, de que las trabajadoras pues puedan trabajar pues como tienen que trabajar, ¿no?, que a través de sus derechos y de sus obligaciones. Y también entendíamos que esta moción debía de recoger pues también la garantía de que tengamos que exigirle a las otras administraciones implicadas en la ley de dependencia, como la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, el tener que hablar y analizar entre las distintas administraciones y establecer los mecanismos por parte de la Diputación, ¿no?, los mecanismos de coordinación oportunos para que se puedan no solo mantener este servicio de dependencia, sino que no se vean tampoco mermadas en futuras remuneraciones de la empresa, ni mucho menos en futuros despidos por parte de las empresas que no pudieran con la carga, ¿no?, no pudieran soportar la carga laboral de la plantilla del servicio. Y en definitiva, yo desde aquí agradecer, como digo, la actitud de las trabajadoras, reconocerles su paciencia también, porque además las convocatorias que se han hecho al ayuntamiento no han sido todo lo acertada que se debieran, y ellas siempre de todas maneras han estado dispuestas, aunque se le llamara el día anterior, para sentarse de nuevo. y hemos culminado en esta moción que, como digo, estaremos todos pendientes de su cumplimiento y estaremos ahí al lado de las trabajadoras. Más cuestiones, decíamos todo esto en torno al último pleno. A nivel general, Isabel, te quería referir a obras actuales, proyectos actuales, que se estén desarrollando dentro de del ámbito de lo que es la gestión municipal, ¿no? Así es. Mira, ya en estos últimos años podemos comprobar que las obras municipales, pues básicamente son los planes provinciales y los AESA, es lo que se está desarrollando ahora en Ubrique. Desear, ¿no?, la agilización de las obras para que el perjuicio del tráfico sea el menor posible. Parece que se tiene previsto terminar pronto, pero yo sí quería aprovechar especialmente este momento para recordar una y otra vez, cada vez que vengo a los micrófonos de Radio Ubrique, aprovechar el tiempo por parte del equipo de gobierno. Yo creo que a uno les tocó las obras, los momentos en los que la inversión pública fluía, en los momentos en los que los recursos se destinaban a las grandes infraestructuras de comunicación y, en definitiva, de obra en los distintos municipios. Y bueno, en estos momentos de restricciones presupuestarias, de restricciones de imposiciones de déficit, de no solo restringir lo que son los medios propios con los que puede contar las administraciones locales, sino también entendemos que desde la reforma del Gobierno de España de la administración local, pues de asfixiar la autonomía en defensa, ¿no?, de lo que es el poder dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, pues entendemos que el ayuntamiento, los retos que tenía en esta legislatura eran básicamente el de planificación y el de escuchar. Mire, los ayuntamientos, las administraciones siempre estamos con la lengua fuera. Siempre vamos corriendo, normalmente intentando de dar respuesta a los problemas que se van produciendo en ese momento, y las respuestas, por desgracia, normalmente llegan de manera tardía. Entonces, en estos momentos en los que la administración parece que sí ha echado el freno, obligado, ¿no?, por las circunstancias, hemos tenido que echar el freno, pues era el momento de poder sentarse con los distintos colectivos de Ubrique, convocar los distintos consejos sectoriales, el momento de escuchar con tranquilidad la opinión de todos sobre todos los temas, para tú poder, como ayuntamiento, poder planificar con tranquilidad, entre comillas, que no significa durmiéndose los laureles, sino el poder planificar pues todas las obras futuras que en Ubrique y de trascendencia se puedan realizar, y en el momento en que haya otras posibilidades de recursos económicos, pues entrar del tirón a saco. Entonces yo he hecho en falta que este equipo de gobierno no haya sacado todo el rendimiento de los consejos sectoriales, no los esté convocando apenas, por no decir que quitando alguna necesidad por parte de llevar algo a pleno, pues no suelen ser convocados, y que haría falta de que es el momento de escuchar a la gente, a sus colectivos, y poder trabajar todos los ubriqueños en una misma línea de consenso de cara al futuro y facilitar lo que es el camino y el trabajo del ayuntamiento para ahora y para los años venideros. Y en ese sentido me estaba acordando ahora mismo de la Escuela de Música. Empezamos, es que tienen empuje el equipo de gobierno y el alcalde, parece que tiene un momento de que impulso, ¿no? Parece que le va a meter mano a los manojos, pero empieza y se viene abajo, no sé si es como los ciclistas, le entra la pájara y se viene abajo y el tema se termina durmiendo. La Escuela de Música, estamos en mayo. El curso empieza en octubre, bueno, en septiembre, después de la feria. Pues con lo bien que íbamos, en un ritmo considerable para establecer todo el reglamento de funcionamiento de la Escuela de Música, había un parón y aquí estamos sin terminar de culminar el proceso, como digo, con vista que ya está aquí prácticamente el verano y por tanto el inicio del curso escolar. A ver si somos capaces desde aquí de animar de nuevo al alcalde y a la concejal de Cultura de que retomen el asunto, que lo culminemos en tiempo, que luego vienen las prisas. Es que la ordenanza fiscal, si tengo que hacer el hincapié sobre la fiscal, porque de las demás no hablo, es que la ordenanza fiscal hay que aprobarla, bueno, y otras cosas, ¿no? Hay que hablar de otras cosas. El consejo escolar, fundamentalmente. Pues nos vamos a quedar en este punto, llegamos al final del tiempo, ya lo saben, de que dispone cada formación política, hoy con la compañía del Partido Socialista, en concreto de su secretaria local y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez. Como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, también.